Nuria Callahuara, es una niña de 4 años y medio que nació con un síndrome genético llamado CASQ. Padece ya de parálisis cerebral, microcefalia, colobomo de nervio óptico, hipoacusia lateral cerebelosa. Tiene un botón gástrico y una sonda para alimentarse, ¿sí? Actualmente se viene realizando un tratamiento en Ecuador con terapia celular que debe aplicarse cada 28 días. Esta aplicación tiene un costo de $3,000 más el viaje y el alojamiento, todo lo que esto implica poder costear un tratamiento de este tipo. Se calcula que alrededor de 24 millones de pesos se necesitan para las 3 sesiones restantes que, bueno, decíamos, le quedan en Ecuador a Nuria. Pero bueno, la verdad es que queremos conocer un poquito porque hemos escuchado de esta campaña que se viene llevando adelante. E incluso, ¿no?, se va a estar llevando aquí en la región un festival, ¿sí?, para, bueno, poder colaborar justamente con la calidad de vida de Nuria. Se está llevando adelante una peña solidaria a beneficio de esta campaña Todos por Nuria. Para conocer un poquito más sobre Nuria, para conocer un poquito más sobre este síndrome, para conocer un poquito más sobre esta peña, es que estamos en comunicación con Emma Cerrudo, es mamá de Nuria. Hola Emma, ¿cómo te va? Gisela Romero te saluda de este lado. Hola Gisela, mucho gusto. Bueno, queremos conocer y estamos acá hablando un poquito sobre el caso de Nuria. Si te parece, nos contás un poquito cómo inició este proceso, si nos querés contar un poco de qué se trata el síndrome de CAS que bueno, que padece Nuria. Dale, sí, cómo no. Bueno, Nuria nació y a los 2 meses se encontró el diagnóstico en un fondo de ojos. Se le encontró primeramente como un tumor y llevó a hacer un estudio más complejo, que es una resonancia con anestesia general, que implicaba muchos riesgos, pero bueno, ahí es donde realmente se dio, más allá de que por fuera parecía todo normal, su cara, su cuerpo, adentro habían algunas malformaciones que no se habían detectado en el embarazo. Bueno, seguimos con muchos especialistas y con lo que es genética médica y llegamos al diagnóstico que, gracias a Dios, en ese momento la obra social lo pagaba y tuvimos el resultado del síndrome CAS, que es una enfermedad con múltiples situaciones que el niño presenta, por ejemplo, microcefalia, colobomas, el ojo adentro no se le formó totalmente, le falta un pedazo en cada ojito. Tiene una hipoacusia, o sea, no escucha, y también va perdiendo todas sus funciones, como por ejemplo Nuria succionaba al principio, y Nuria terminó ahora con un botón gástrico, porque la realidad es que no sabe tragar. Se asocia también una epilepsia grave, que es lo que estuvimos también luchando muchísimo, y la parte motor, que es degenerativa, o sea, Nuria no camina, Nuria es por 100% dependiente de alguien. Eso es todo lo que hemos vivido hasta este momento. Contame cómo nace, cómo surge esta campaña y este tratamiento que bueno, que entendemos que es novedoso, por lo menos no existe en nuestro país. Mira, el síndrome CAS no tiene cura, solamente 300 casos en el mundo, o sea que nadie invierte, al ser tan pocas las cantidades de personas con este síndrome. Y Nuria y nuestra familia estábamos esperando solamente el tiempo que viva y verla morir, porque es la realidad. Está en cuidado paliativo en Argentina y no había nada para hacer hasta que, bueno, me encontré con una mujer que había ido a lo que es Ecuador por una situación similar a la mía, que no es el mismo síndrome, y me contó que había tenido muy buenos resultados. Y yo, como mamá, dije, bueno, yo ya hice acá todo lo necesario, ¿por qué no hacer algo más, aunque sea fallido, no? Así que bueno, me contacté con el doctor Iván Peñafiel, que se llama, que está en Ecuador, que hace regeneración celular. No se aplica ninguna cosa rara, sino con su propia sangre hacen una curación, que dicen que él encontró que con las células se alimentan de proteínas, entonces con su propia sangre sacan sangre y la hacen un preparado y se la vuelven a colocar. La verdad que me cambió la vida. Nuria estaba muy mal acá en Argentina y en la primera sesión dio un terrible cambio. Por ejemplo, tenía una irritabilidad que gritaba día y noche y no había manera de calmarlo con medicación y ya no podíamos más. Era terrible nuestra situación. Nuria dejó de llorar, empezó a mejorar un poco lo que es la cabeza y bueno, algunas otras cosas como que está un poco más conectada. Así que bueno, nada, son 5 sesiones que nos dio el doctor según el diagnóstico que tenemos que cumplir. Y bueno, para marzo estamos juntando para poder llevarla. Y bueno, y ahí conocí a las chicas de Mujeres en Acción y a la periodista acá de Pilar, Fernanda, que amablemente organizaron una peña para poder conseguir el dinero que nos falta, ¿no? Que sería este 15 de marzo, que se va a realizar acá en Presidente Derqui. Bien. ¿Nos querés contar sobre este primer viaje y bueno, y un poco más sobre cómo sería el tratamiento? Porque si bien son 5 sesiones, ¿cada cuánto tiempo se realizan? O sea, ¿cuántas veces tendrías que viajar a Ecuador? Nos quedan 3 veces viajar todavía. Es una vez por mes que hay que ir en la misma fecha. Bien. Bien, había un cálculo estimativo de cuáles son los recursos que se necesitarían, ¿verdad? Lamentablemente viste que el dólar a veces está muy inestable, entonces más o menos el gasto que se estuvo haciendo para ir en cada viaje fueron 8 millones entre el boleto, pagar el tratamiento y ponerle el hospedaje y la movilidad, ¿no? Eso fue el total. Nos quedan 3 sesiones para cumplir, marzo, abril y mayo para terminar. Y bueno, no tenemos la disponibilidad del dinero, esa es la realidad. Por eso estamos tratando de juntarlo y bueno, con la campaña y bueno, viralizando en todo lo que son las redes para conseguir esto, porque la verdad que fue muy, muy milagroso este tratamiento. La verdad que no creí que sería tan, tan bueno como ha sido. Pero bueno, es lejos y es costoso, es otro país. Contame un poquito sobre la peña que están organizando el 15. El 15 de marzo se va a hacer una peña de 12 del mediodía a 16 acá en Presidente Derqui, donde bueno, van a haber varios cantantes que van a cantar. Y bueno, nada, se estuvo haciendo la movilización y bueno, va a haber un buffet. Así que bueno, esperando. Son varios y no me acuerdo los nombres ahora para decirte. Bien. Pero bueno, es eso. Bien. Por ahí alguna persona está escuchando, se quiere comprar la entrada, tiene un valor bastante económico, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito de eso o de qué forma se puede colaborar? Estábamos, el precio era 10 mil pesos la Bien. entrada para mandar el comprobante para la cuenta, porque bueno, se está yendo todo eso a la cuenta, que es todos con Nuria. Y bueno, si no pueden acercarse o algo, bueno, yo como dije, bueno, si pueden compartir por las redes también ayuda. Y también, bueno, estábamos pidiendo algunas donaciones por ahí para vender, qué sé yo, lo que puedan. O sea, todo es bienvenido, un vaso, algo dulce, lo que nazca del corazón de cada persona, ¿no? Sabemos que son tiempos medio difíciles, pero bueno, todo lo que pueda ayudarnos para poder juntar el dinero para esta causa tan importante es agradecido. Bien, sé que tienen redes sociales, ¿nos querés contar un poquito? Sí. En Instagram está a nombre de Nuria Callaguara, que bueno, ahí posteamos varias cosas de Nuria. Y en TikTok, que tenemos mucho más contenido, que es todo por Nuria, hay muchas cosas. Está el antes de Nuria y el después del tratamiento. Y bueno, ahí ponemos todo el tiempo de información, También me gustaría que le llegue a alguien que también está en mi misma situación y que también hay una esperanza para que su hijo mejore, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Querés dejar algún tipo de contacto también para quienes por ahí quieran colaborar con la peña o decíamos, o el alias? Sí, el alias es Todos con Nuria. Es una cuenta de Banco Provincia a nombre mío que es Cerrudo Emma. Y mi número, si me quieren llamar, bueno, agradecido también, 011-6848-7575. Perfecto. Bueno, Emma, nosotros acá encantados de poder por lo menos conocer un poquito el caso de Nuria, de poder difundirlo. Y nada, y si te parece, más adelante volvemos a charlar, me imagino por otras actividades, y también para ir conociendo los avances que vos me decías son sumamente esperanzadores y significativos para bueno, para colaborar con la calidad de vida de Nuria, ¿te parece? Sí, yo más que agradecida por el momento que me brindaste y gracias por bueno, compartir la historia de Nuria y por lo que están ayudando, tratando de hacer difusión. Así que más que agradecida. Vamos a estar en contacto y de acá, bueno, hasta la fecha vamos a seguir difundiendo la peña a beneficio. Bueno, muchas gracias. Emma, te mando un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto. Dale, igualmente. Chao, chao. Hablamos con Emma, ella es mamá de Nuria, una pequeña, decíamos, de 4 años que bueno, tiene el síndrome de CAS, una enfermedad generativa rara causada por mutaciones en el gen CAS que afecta al desarrollo cerebral, afecta más a mujeres que a hombres, aunque los varones suelen tener síntomas más graves y debido a que solo tienen una copia del cromosoma X, muchos no sobreviven al nacimiento. Sin embargo, Nuria la está dando pelea, acaba de realizarse, decíamos, ya una intervención en Ecuador con este tratamiento sumamente favorable. Se espera que el próximo, ¿sí?, fin de semana en el Club Municipal va a ser, ¿sí?, la Peña Solidaria, decíamos, en el Club Unión, allí en Presidente Derqui, en Rivadavia 571, se realiza esta peña a beneficio de Nuria. La entrada sale solamente 10 mil pesos. Para mayor información, lo decía ella, te puedes comunicar al 11 68 48 75 75. Va a estar el próximo domingo 15 de marzo, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Así de esta manera, vamos conociendo, te puedes sumar a Todos por Nuria. Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.